La semana pasada hablamos con Norma Traviesa, quien ahora está nuevamente en línea, para que nos comente qué pasó el día miércoles cuando se dirigieron, o si no se dirigieron, al Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe a reclamar para un edificio propio, como ya vienen reclamando hace muchísimo tiempo. ¿Cómo andás, Norma? Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días para vos también. Gracias. Bueno, quiero comentarles que nosotros habíamos hablado de un posible encadenamiento, nosotros estamos en eso. Uh-huh. Fuimos el miércoles y bueno, fuimos atendidos por un grupo de señoras, ¿no es cierto?, donde nos han solucionado parte del problema de la escuela, que fue el gas. Y siguen con la parte eléctrica, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la casa, porque es una casa alquilada, entonces están viendo con el dueño qué arreglo pueden hacer, ¿no es cierto?, para hacer todo un cableado nuevo. Sí solucionaron rápidamente, ¿no es cierto?, en la parte de gas, adaptando la cocina, ¿no es cierto?, a gas de envasado. O sea, fue una solución rápida. Y sí, fueron ingenieros, ¿no es cierto?, o técnicos, no sé, a la escuela a ver toda la parte de cableado. Y en la parte de laboral también, creo que en esta semana, más tardar la semana que viene, ya tienen todo solucionado el tema de gas. Sí, el edificio es lo que más hablamos, pero es como que yo sigo sosteniendo hace no sé cuánto, 14 años más o menos, que vienen pasándose la pelota uno a otro. Actualmente estuvimos hablando largo y tendido del edificio, ya que tenemos el terreno, pero nadie se compromete en decir, bueno, vamos a edificar cuándo, en qué momento. Uh-huh. Ellos aducen que todo es la parte de Santa Fe. Las señoras, por ejemplo, que son de infraestructura y asistente técnica, que nos atendieron, están comprometidas, ¿no es cierto?, en ver la posibilidad desde Santa Fe, a ver cómo en el área de discapacidad, cómo se llega a decir algo concreto sobre el edificio. Y seguimos pisoteados. De todas maneras, Norma, vamos a suponer que se comience el edificio mañana, cosa que no va a ser cierto. Pero ese edificio no va a demorar una semana ni 20 días, va a demorar años en terminarse. Mientras tanto, ¿no se puede modificar alguna estructura del propio edificio que ustedes están alquilando? Porque vos el otro día hablaste del problema de los baños, que es sabido para los chicos que tienen cierta discapacidad cuál es el problema. ¿No se habló del tema de que pudiera hacer una inversión en la provincia, aunque sea en ese lugar, sí, mientras tanto? Sí, se habló. Yo sigo sosteniendo, ¿no es cierto?, que la provincia va a invertir para solucionar y arreglar una casa alquilada. Claro. Y no un edificio, ¿no es cierto?, que le corresponden a los chicos. Entonces, creo que eso se está charlando, o sea, el ministerio está charlando con el dueño, ¿no es cierto?, el que alquila la casa, de ver cómo hacen, ¿no es cierto?, para que él solucione ese tema. Porque yo creo que es mucho dinero lo que pagan de alquiler. Claro. Y entonces no se puede invertir, ¿no es cierto?, en algo que... Están hablando, por ejemplo, también la posibilidad de alquilar otra casa. Duele porque sí, claro, tener que volver a salir de un lugar, como ya salimos del Club de Leones, sí, todo, ¿no es cierto?, con todas las cosas. Los chicos, por ejemplo, están adaptados a un espacio. Claro, claro. Y volver otra vez a hacer todo un cambio, no sé, qué sé yo, duele mucho eso. Sí. Norma, el tema del edificio, yo quiero insistir con esto porque algunas veces hace 4 años, creo que vos también estuviste ahí, estuvimos viendo con unos arquitectos que vinieron de Santa Fe el lugar, y se resolvió cambiar, en vez de ser en la esquina, en el otro lado. Y no digamos sin razones está, digamos, la escuela pensada en ese lugar, porque iba a haber una interacción entre la escuela y la escuela industrial. Los chicos iban a hacer alguna actividad dentro de la escuela industrial, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí. Estuvieron todos, o sea, cambiaron porque el primer terreno, sí, ¿no es cierto?, que era en la esquina, era, o sea, las medidas no daban, sí. Y después ellos dieron, y hay, por ejemplo, ya le digo, compromiso escrito de que ese terreno, ¿no es cierto?, o sea, toda la parte que sería lindando con Catalina, sí, más o menos 34 metros creo que corresponde de frente, Tiene va entrada, a ser construida la escuela. Entrada y salida por las dos calles. Sí, sí, sí. Claro. Sí. De ahí en más, el tema es que cuando eso se va a comenzar, cuando yo sigo sosteniendo, jamás entramos en presupuesto, o sea que claro. Eso es como un algo de decir, bueno, miren, ustedes tienen el terreno, ¿cómo es? esperen, pero la escuela ahora el 29 de junio, por ejemplo, cumple 39 años. Uh-huh. Entonces el ministerio sigue sosteniendo mentiras. Sí. Uh-huh. O sea, para nosotros es mentira porque nos sentimos como burlados, como no sé, ya más que aducir. Ustedes uh-huh. me conocen, yo sí. Hace 14 años que vengo peleando por sí, esto. Sí. Y 14 años creo que estamos hablando en radio continuamente sí. con ustedes, donde hay promesas vanas, ¿no es cierto? Uh-huh. Tal cual. Bueno, ahora hay algún, más allá de que hayan venido a solucionar el tema del gas, que no es tema menor, porque se viene el frío mucho claro. peor que de lo que ya estuvimos en estos momentos. ¿Va a haber alguna actividad? ¿Hay algo que podamos seguir difundiendo? ¿O bueno, van a seguir sí. esperando? Sí, se está preparando un banderazo, ¿no es cierto?, ahora para el primero de julio, ¿no es cierto?, y invitando a todas las instituciones de Bermúdez de escuela que apoyen, ¿no es cierto?, la no sé, de decir que logremos nuestro edificio propio, uh-huh. Que claro. algún político, ¿no es cierto?, sea, o la provincia directamente se haga cargo de esto y decir, bueno, darle un parate o no sé. Yo, por ejemplo, escucho que hablan muy lindo, estuve escuchando el debate donde hablan, por ejemplo, de escuelas, de cosas que han hecho, pero yo digo, ¿y nosotros qué? Uh-huh. Sí, tal cual. Sí, justamente antes de llamarte a vos, estuvimos viendo, pasando fragmentos de lo que fue el debate de gobernadores y la mayoría, o los tres en realidad, tienen una postura de reafirmar las instituciones, de seguir trabajando con las escuelas, con los vecinales, con los clubes. Pero bueno, hasta ahora estamos en esta. Sabemos que cuando uno se adentra hacia los barrios, hacia el corazón de cada una de las ciudades, te cruzas con una que otra institución que la está pasando mal en estos momentos. Sí, nosotros, yo por ejemplo veo que es más importante una escuela de chicos comunes y a mí me están hablando, por ejemplo, de inclusión y de igualdad. Uh-huh. Y bueno, ahí es donde se ve la discriminación total, ¿no es cierto? Porque provincia no está haciendo la inclusión, la igualdad que hablan, ¿no es cierto? ¿Cuál es la inclusión? ¿Cuál? Si cuando, o sea, yo veo que los chicos nuestros, bueno, son tirados, es una escuela pública, es una escuela con chicos humildes, ¿no es cierto? Sí. Y yo creo que tienen derecho. Uh-huh. ¿Cuál es la población de la escuela, Norma? De la escuela son 70 chicos más o menos que transitan dentro de la casa. Y después los chicos tienen integración, ¿no es cierto?, en escuelas comunes, con claro, técnicas. Sí. Hay chicos de laboral que van, por ejemplo, a escuela técnica claro. a hacer oficios. Uh-huh. Claro, tal cual. Bien, Norma, bueno, entonces, ¿cuándo me decías que era el banderazo o lo están organizando? Estamos organizando, calculo que para el primero de julio. De julio. Muy bien. Y anteriormente, muy probable, estemos al ministerio vamos a estar casi toda la semana. Sí. Vamos a apretarnos, ¿cierto?, de que definan de una vez por todas. Uh-huh. Muy bien, Norma, muchísimas gracias por esta comunicación y hablaremos en unos días para que nos digas bien cuándo va a ser la fecha del banderazo y para ver de qué manera podemos colaborar. Muchas gracias. Bueno, muy amable, que tengan buen día.